La opinión a la que hemos convocado hoy es la del jefe del bloque radical, Oscar Aguad. Diputado, buenos días. Hola, Víctor Hugo. ¿Cómo le va? Buen día. En principio, ¿cree que hay consenso para aprobar la medida? Yo creo que va a costar bastante encontrar el consenso. Me parece que es una medida que está en un límite muy grave. Massa lo dijo el otro día, es como que el fin justifica los medios, el Estado tiene necesidades de recursos económicos y por cualquier medio quiere hacerse de ello. Me parece que es muy complicado que lo logre y que lo logre con consenso. Y en cuanto a los aspectos que hay en juego, esa cuestión moral, ética que le planteábamos recién al diputado Díaz Roy, imagino cuál es su posición. Sí, por supuesto, pero no es solamente ético y moral, es legal, porque nosotros estamos adheridos a los organismos internacionales, hay un grupo de acción financiera que es el GAFI, y hay un grupo de acción financiera argentino también formado como consecuencia de esto, que tiene recomendaciones muy severas, 40 recomendaciones, que casi hacen inviable el blanqueo de capitales, porque es la vía donde entra el dinero del narcotráfico y el dinero del terrorismo. Pero yo le quiero decir esto, Víctor Hugo, no hay ninguna razón para suponer que una persona decente que ha eludido el pago de impuestos durante algunos años de sus ahorros quiera incorporar al circuito formal los recursos económicos en la Argentina. La Argentina no ofrece ninguna de las condiciones que un ahorrista tendría para blanquear su dinero, que son la confianza y la rentabilidad. Es decir, que los únicos dineros que pueden ingresar son a los que no les interesa ni la confianza ni la rentabilidad, que son los dineros provenientes del delito. Así que yo creo que esto no hay que ni... no merece ningún análisis, hay que rechazarlo como viene. Entre nosotros, ¿ha hablado con algún diputado del gobierno y han estado de acuerdo? ¿Usted se da cuenta que ellos ven como una decisión de suma gravedad la que se está por adoptar? Tienen muchas dudas, muchas previsiones sobre esto y además como un hastío de que los hagan permanentemente aprobar cuestiones que tienen límites muy precisos. Me parece que esta va a ser una discusión muy cerrada en el Congreso. Diputado Oscar Aguad, muchísimas gracias. Chao, Víctor Hugo. Hasta luego.